Hola, soy Emma y van a escuchar más datos curiosos. ¿Sabían que las tortugas ponen 1,000 o 100 huevos y se van de la playa, y cuando sus crías nacen se van al mar, y cuando ellas son grandes se van al mismo lugar donde nacieron para poner otros 100 o 1,000 huevos? Acabas de escuchar un dato curioso.